No pongas en pausa tus metas académicas. La Universidad Jorge Tadeo Lozano te ofrece descuentos en matrículas de pregrados, diurnos y nocturnos. Distintas opciones de financiación y la posibilidad de estudiar el próximo semestre virtualmente o también con actividades en el campus en semanas puntuales. Matrículate ya. La Tadeo te quiere bien. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La FM, siempre, siempre. FM, la radio de siempre.

was a problem? Yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Get out of here. Word to your mother. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Dame todo el power.

FM, la radio de siempre. La FM, la radio de siempre. Yeah.

RCN se identifica con la tranquilidad. A Lucía Méndez y muchos profesionales de la salud les estamos entregando elementos de protección personal para que puedan seguir salvando vidas. Con tranquilidad podemos cuidar de quienes cuidan de nosotros y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone.